quiero de ti el día entero. Que mis olas asomen tu horizonte, amaneciendo mañanas en tu cuerpo. Yo no me conformo con tus horas, yo quiero de ti toda una vida. Necesito más cada momento, aunque de eso me valga alguna herida. De tus besos, yo no me conformo con tu prisa. Yo quiero de ti también la calma, caminar por la cornisa del deseo y caer rodando en tu alma.